burrona tarda. Podemos decir que hoy es el santo de mucha gente en España. Sí, han vingut a veure'ns avui a visitar-nos el David i l'Antonio, que són els noms de dos germans meus, ojo. Sí, David, David, Antonio. Home, amb el fotimer de germans que tens és fàcil que coincideixis. Sí. I l'Antonio ha volgut retre's un homenatge a si mateix, perquè avui és el Sant Antonio, no? Felicitats, sí. Antonio. Passa que Sant Antonio es deu haver-hi uns quants, no? O només hi ha un? Bueno, sí, Sant Antonio d'Aquino. Sant Antonio d'Aquino. Sant Antonio d'Aquino. A casa meva n'hi ha dos. Bueno, una, la mare i el germà. Antonio bueno, i Antonio. Felicitar-lo. I jo, Armand Antonio. Ojo. Armand Antonio també. Sí, Armand Antonio, què estàs fent? Avui farem un bon programa. Sí. Solo para vosotros dos. Para la audiencia no, para vosotros dos. Por haber venido. I per Juan no. Para Juan sí, para Juan Riego sí, también. Hombre, Juan, este sí. Programa va para ti también. I es toca el pit. Però més, sí. És d'aquests tios que es toquen el pit, però s'agraden. Sí, sí. Saps? No és aquest... S'entretienen. No és rotllo soldat romà que fa pa, pa. No, és Patricio Romano. Pues hoy Juan, vas a flipar porque estamos descansados, que hemos dormido bien, en un dormite de los buenos. Sí, sí bueno. Sí, Encara no estem a parlar de dormiti. Però sí que hem dormit molt bé. Sí, sí. Tu ja tens el dormiti, no? Hombre, por supuesto. Vale, pues ya parlaré més. El formato niño. ¿Encara estás amb el nen? Sí, sí, pero es que va tan bien que no lo quiero cambiar. Claro, pero es que tú encara estás en un bressol, tens parets, o sigui... No. Claro, es que el nen s'avorreix molt al llit. Sí. No, últimament no. Bueno, escolta, estàs bé o no, Juan? Estàs perfecte. El Juan Rigo està perfecte, vol dir que això sonarà com ha de sonar. Recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com per demanar qualsevol cosa, per fer una petició, per venir a veure el programa, per fer-nos una consulta, preguntar-nos el que sigui, una crítica, el que sigui. I a Twitter hi ha un compte que és secundari, és un compte que ja ha passat dels 16.000, Ojo, que ha crescut molt. Que des del setembre que vam obrir aquesta història, ja 16.000 tios i ties estan allà enganxats. Moltes gràcies. Una de les coses que més ens agrada d'aquest programa és conèixer gent diferent, i també que la gent ens truqui per explicar-nos què és el que està fent en aquests moments. Perquè és una manera que tenim de sortir mentalment de la ràdio, d'aquest lloc on estem aquí tancats, i això, hòstia, això és molt higiènic, perquè és obrir una miqueta la ment i posar-nos en un altre lloc. Per exemple, ens truca l'Evaristo. L'Evaristo està vivint ara mateix una aventura extraordinària amb un company. Però és una aventura, no és sentimental, ni romàntica, ni tan sols sexual. És una aventura. Anem a connectar l'Evaristo, que està no sé on. Hola, Evaristo! Especialistas! Bueno, què? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vais? Muy bien. Ahora mismo estáis en... Son la 1:30 allí, ¿verdad? No grites tanto, tío. Estás muy alto, pero me estás dejando sordo. Son la 1:30 y 30, la 1:33. Bien. Oye, estás con tu compañero Raúl, ¿verdad? Aquí lo tengo. Hola, amigo. Hola. Oye, cuéntanos, ¿oímos ahí ruido de agua? Sí. ¿Estáis en el mar? Agua en movimiento. Estamos en estos momentos descendiendo el Amazonas. ¡Jo! En una canoa. ¿Qué te parece? Bueno, sensacional, tío. Eso es vivir a tope. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Evaristo? ¿Qué pasa? Nada, un salto de agua. ¡Qué susto! Ostras, ir con cuidado, que es difícil bajar en canoa con estos saltos de agua. Y el Amazonas, sí. Y hablar por teléfono a la vez. Ya lo sé, pero no, tranquilo, que voy con un sin... ¡Ah! Salto, madre mía, parecía una catarata de esas. Pero era corto, ¿eh? ¿Estás bien, Raúl? No problema, venga, seguimos. Sigue remando. Ya, rema tú también, cabrón. Aproa las botavaras. Ya. Dime. Este salto era cortito, ¿eh? Sí. De verdad. Cortito. Oye, vamos a ir rápido porque no te quiero entretener y, vale. poner en peligro vuestras vidas. Vale. Tú llamabas porque querías alguna cosa, ¿verdad, Evaristo? ¡Ah! ¡Otro! ¡Qué largo ha sido! ¡Otro salto! ¿Otro salto? Está lleno, ¿eh? Ya. Bueno, decías, no. Esto lo bajas en bici y te cagas con el culo... Mal, muy mal. ...hecho polvo. No, que querías hacer una petición a la audiencia. Sí, mira, creo que esta aventura es muy excitante. ¿A que sí, Raúl? Que sí, que es tinto. ¡Cuidado! ¡Ah! No, este no era un salto. Digo, y nos gustaría ser... ¡Ahí sí! ¡Ah! ¿Vosotros conocéis alguna productora de tele pequeñita y tal? ¿Qué? ¿Oye? Perdona. ¿Qué me has dicho? Que si conocéis alguna productora de tele ¿Y para pequeña... ¿Y para qué quieres una productora de no, tele? No, es un poquito para... ¡Ah! Bueno, para, ¿estáis ahí? Ya estáis, os estáis gustando, sí. No. Oye, una cosa, porque... Pasa que va, con la práctica vas, en, sí, práctica vas entonando más. Oye, una cosa, ¿por qué no aparcáis la canoa y hablamos en la orilla? Ah, ah, vale, sí, sí. Raúl, ¿qué? Tira la canoa para la orilla que no se puede hablar. Vale, no a se... la orden, venga, vamos. Rema, rema, ya, rema, ya, rema, ya, rema, ya, rema, ya, rema, ya, ya. Rema, aparca ahí, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Poquito. Ya está, hola. ¿Ya estáis en tierra firme? Sí. Menos mal, joder, qué follón. Oye, ¿para qué dices que quieres una productora de televisión? ¿Para sí, qué? Sí, mira, hemos pensado aquí el Raúl y yo que se podría hacer un documental guapo sobre esta aventura. Ah, sí, sí. Un par de cámaras, sí, uno sí. de sonido, uno de maquillaje. Ajá. Y filmar lo que es la travesía por Amazonas. La que estés haciendo. Está muy bien, pero una cosa, lo podéis haber pensado antes de iniciar el viaje. Sí. Es que ahora ya estáis en la jungla, ahora... Pero una cosa, ¿no, ¿qué? ¿No estabais fuera del agua? Sí, pero hemos visto aquí un indio, cuidado. Un indígena, que nos haces, ¿qué quiere el indio este? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, indio? Cuidado. Oh, hay un montón de indígenas. Sí. Qué lástima no poderlo grabar. Y con cuidado con esos tíos, ¿eh? Sí, no, que... no pasa nada, nos están invitando. ¿Dónde los llevo? ¿Hemos visto? Hay una, ¿qué? Una bañera de agua caliente o algo. Que dicen que nos metamos en la bañera esta. ¿Vais vale, a... pues no nos metemos. Oye, ¿vais a meteros una botella en una bañera de agua caliente? ¡Ah! Está muy caliente, joder. Hay zanahoria. Hay zanahoria, cebolla, patata. Sí, están echando garbanzo y ganchitos. ¡Salid de ahí inmediatamente! Oye, cuelgo que... Oye, se acaba la batería, ¿eh? Creo que vamos a comer. ¡Ah! ¿Y eso qué ha sido? Raúl, mi compañero, que ha mordido a un indio. ¿Él? Está muy rico, sí. Pruébalo, pruébalo. Bueno. Mira qué pedazo de brazo. Os dejo que voy a comer. Vas a comer tú, ¿no? Sí. Nada, que aprovecho. Oye, y suerte. ¿Has traído las servilletas? ¡Hostia! ¿No has traído las servilletas, Raúl? ¡Ah! No traes servilletas. ¿Y ese grito? No sé, eso ya ha sido de regalo. Gracias a los dos. ¡Suerte! Aquest de la crisi, molta gent, malauradament, molta gent jove ha de marxar cap a l'estranger per guanyar-se les garrofes, perquè aquí la cosa està molt fotuda. Sí. I no és gent jove, gent molt, molt, molt preparada, llicenciats, científics... Sí, hòstia. Gent preparada, està... Sí. És una... Molt preparada, que se marxa. Una fugida de cervells, no? Mm. Per aturar aquest desangrament que està patint el país, el govern d'Espanya ha encetat un programa especial per intentar atraure de nou, retornar, que tornin aquestes persones cap al país per fer una miqueta més de gent important, no? Per fer l'IMES d'aquest, no? Mm. Ens acompanya el senyor Esteban. Hola, senyor Esteban. Hola, buenas noches. Buenas tardes, bien. Buen día, día. Lo que usted quiera. Lo que queráis. No he dormido bien, ¿no? Lo que queráis, sí, he dormido bien. El amigo Esteban es el responsable de este programa para captar de nuevo a estos jóvenes que, a gente preparada que en su día marchó del país y se fue a buscar la vida, ¿no? Pues sí, ¿no? Gracias a este proyecto vamos a intentar que esos chavales vuelvan. Sí. Porque este país les necesita aquí, no por ahí. Y este es un poco el lema de... ¿Habéis hecho camisetas? Del gobierno. ¿Tenéis merchandising? ¿Tenéis? Dígalo otra vez. Les necesita... les necesita aquí, no por ahí. Gobierno de España. Pues, está guay, está bien. El lema, sí. Y luego hay que montarlo un poco. Lo del gobierno de España no estaba. Yeah. Porque además la mayoría de esta gente son licenciados, gente muy preparada, con estudios, que es una fuga de cerebros que cada vez se está produciendo... Bueno, y no solo cerebros, también hay piernas preciosas que se han ido para allí, ojos de escándalo, paquete de impresión. Mire, le voy a decir una cosa, este país no puede acabar siendo un país de feo y viejo. Ni de incultos. Incultos también, claro. No puede acabar siendo este país un país de incultos. Por eso este gobierno ha puesto en marcha esta campaña. ¿Qué campaña? Un poquito para intentar convencer a esos chicos inteligentes que vuelvan aquí. Ya, ostras, pero sabe que va a ser difícil convencerles, ¿no? Buah. Coño, la situación aquí está como está. Somos conscientes. Tenemos un paro terrorífico. Sí. Y coño, por eso se fueron del país. Además, los sueldos ahí son mejores. Somos conscientes. Mejores condiciones. Hacen mejores la paella. Sí, somos conscientes, pero aún así así, hay que intentarlo, creemos que podemos recuperarlos, el país les necesita, como te he dicho. Aquí, no allí. Les necesita aquí, no a país. Gobierno de España. Ah, amigo, claro, claro, y porque ellos son los que tienen que sacar adelante el país, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De qué manera se van a dirigir a ellos? ¿Carta, email? No, no, por teléfono. ¿Directo? Directamente, yo mismo lo hago. ¿Usted va a llamar a estas personas una a una? Sí, sin problema. Mira, aquí tengo el listado de las personas que, hostia, que se han marchado. Son un montón. Si quieres llamar a una persona ahora mismo, aquí veis un poquito el proceder. Hombre, aquí no le importaría. No, él da igual. Si él lo va, si es vía telefónica, no va a ver dónde estoy. Si da igual. Vale, yo no digo nada entonces. No. ¿Quiere probarlo? Sí, hombre, sí. Pues en directo, ¿a quién va a llamar? Vamos a ver, este mismo. Es José María, 25 años. Químico. Químico, jo. Y está ahora mismo trabajando en Düsseldorf. Pues estará ganando dineretes, hace ¿eh? 6 meses que se fue a Alemania. 3-6 meses son 9 meses. Sí. Uh-huh. Voy a llamarlo. Va, venga, vamos a llamar a Alemania. ¿José María, has dicho? Sí, José María, mira, se ve que... A ver cómo lo convence para que vuelva a España, porque ojo. Sabes tú, 25 años químico, échale un galgo. ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿eres José María? Sí, soy yo. Oye, ¿cómo que aló? ¿Cómo que aló? ¿Me cago en la leche? ¿Ya te has hecho alemán o qué? Bueno, es que tengo que ir hablando alemán para integrarme mejor y más rápido. ¿Para pero qué te va a integrar? ¿Quién quiere? Mira, sí, hijo, te llamo de... chiquita. Te llamo del gobierno de España. Sí. Una cosa. ¿Qué? Tienes que volver. Urgentemente. ¿Pero por qué volver si aquí estoy bien de momento? José María, escucha, tu madre. ¿Qué pasa? Chico, tu madre se ha puesto muy enferma. ¡Me cago en la leche! Ahora mismo cojo un avión y vuelvo a España. Gracias por avisar, nada, adiós. Nada, nada, amigo. Pues uno, ya está. ¿Cómo que uno ya está? Tachao, listo, uno que viene para aquí. Pero... ¿Por qué me miras así? ¿Por pero qué me miras así? Lo que le ha dicho la madre, ¿es cierto? ¿Está enferma? No, que va, no lo sé, la madre supongo que está bien. Bueno, no lo sé, no supongo, no sé. ¿No conoces a la madre? ni idea. Pero menudo cerdaco está usted hecho, pero ¿cómo puede hacer eso? Bueno, usted no puede decir, amenazar a ese chaval. Como... Ese chaval se va a pegar un viaje para volver a España. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Y cómo quiere que vengan entonces con tanta crisis, tanta mierda de país que tenemos? Si no les dice algo fuerte, pasan de venir y es así. Primero que vuelvan. Mire, no puedo permitir. Les digo que se les ha quemado su casa, que... Cosas. No puede usted utilizar esta manera tan sucia para... y tan chantajista y tan rastrera para hacer que una persona vuelva a España. O sea, llámele ahora mismo a José María, que el chaval... Es que el chaval, el disgustazo que tendrá ahora será enorme. Y dígale que es falso, que es mentira. ¿Cómo le voy a llamar yo ahora a ese chico? Si ahora ya... ¿Qué pasa? Espérame. Me cago en la leche. ¿Qué pasa? Porque me he confundido. Estoy mirando la lista. Que no, que el tal José María este no es químico, es cómico. No me que joda. Alguien ha puesto cómico. ¿Aquí? ¿Para qué quiere que vuelva? Me he despistado. Pues ahora sí que hay que llamarle, macho. Hombre, porque cómico ya no queremos aquí más. Hombre, no sé, que se quede en Alemania. Aquí no queremos que vuelvan ya más cómicos. Que aquí sobran cómicos. Con Bertín Osborne ya tenemos suficiente. Pues esta llamada al bazar está. O alguno de ustedes tiene teléfono móvil, se lo deja a José María, no, aquí al amigo que llame. Voy a hacer aquí de fuera que va a ser muy dura. Sí, que no vuelva. Adiós, amigos. Black coffee. Ay, el café de Abra Café. Ay, Dios mío, porque yo no diría, a ver, el café solo es de invierno. No, pues en verano también, cuando hace buen tiempo, también te gusta tomarte tu tacita de café. ¿Quién dice que el café solo es de invierno? Porque el café, ¿sabes lo que le puedes poner? Es que le puedes poner hielo. No, pero no, yo no soy de café. Bueno, tú no serás de hielo, pero hay gente que sí le gusta poner. Los Ferrero Rocher son de invierno, pero el café, amigos, y el de Abra Café es de noche, de día. Pero escolta, ¿tú saps que per la calor va molt bé la beguda calenta? Sí. I bueno, si és sí, cafè? La infusió, sí, sí, i més el cafè que espavila. O sigui, per una banda, t'escalfa el cos, però això fa que es refresqui. Encara que tu sembli una cosa una mica paradoxal, sí, el cafè calent es refresca. I a més, si és cafè, uh-huh, t'espavila. Tinc una enquesta aquí, amics, que han fet a l'aeroport del Prat. Del Prat. Sí, han preguntat als guiris per què venen aquí, per què venen a Catalunya. Camp Nou, Sagrada Família... 80% pel Bracafé. Clar. 20% Sagrada Família. 20% ja altres afa, ja. Ah, sí. Però bàsicament pel Bracafé. Vale, vale. És que, clar, perquè, aviam, tu surts de l'hotel, sí, el primer que fas és, passo de l'hotel. Jo a l'hotel si em menjo els croissants, el bacon, sí, els ous sí, i tota sí, aquesta sí, cosa... De, sí, tu lo provas. Buffet desayuno, sí. Jo sí, jo és que me tiembla la voz cuando sí, entro. Digo, número habitación, 220. Sí, sí, la hermana esmorza que coge lo mismo cerezas que pizza, que bacon, que fideuà. Jo és que en l'hotel arraso absolutament amb tot. Ja que inviten... Però atenció, sí, però el cafè no. Fora. El cafè Abra Café. Perquè a més, si una cosa que tenen la majoria d'hotels és que el cafè és... Penós. Penós. Sí, és bastant horrendo. Ja pots tenir estrelles que el cafè no té cap. Escolta, aquest Abra Café al matí està ple de guiris, de turistes que estan això, a l'hotel de davant sí, sí, i fan això, el cafè al Abra Café. Si venen al Abra Café con la colchoneta, si és que és així. Lo dicen les encuestas. Bueno, atenció, bracafé.com, allà mirareu on està Abra Café, on es situa Abra Café. Hi ha molts, eh? I trobaràs tota la informació que necessites. El que estigui Abra més Café, a prop teu, vinga. Vinga, convida'm un cafè. Juan. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Es el lugar, es el momento, pero solo necesitas estimular las sensaciones. Sensitum Excitante estimula tu cuerpo, tus sentidos. ¿Te atreves a probarla? Sensitum Excitante, la bebida refrescante afrodisíaca 100% natural. A partir de aquí, déjate llevar. Sensitum es superior en todos los sentidos. La encontrarás en los puntos de venta que se preocupan por ti. Hi ha gent que s'ho passa bé aparcant i hi ha gent que s'ho passa bé dirigint. Esport i Calvet et presenten el nou Mini Cooper teledirigit via Bluetooth per iPhone i Android. El pots recollir a la teva tenda Calvet més propera, Cartilla 17 i 18 de juny. Especialistas secundarios, si quieres pasar de estar asqueado de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. ¿Ahora qué? ¿Cómo creo que? No sé. Pues ahora su sección. Usted es Antonio Brulla, esto es la sección de los animales y los verdajos. No, los pero plantas. La semana pasada me tuviste aquí zascandileando durante una semana. Y bien, no me dabéis tiempo y ahora me llamáis otra vez y he venido. Pues mire, hoy tiene tiempo. Ojo, he dicho que sí porque me he acercado aquí, he venido al centro para renovarme el carnet de explorador. Una formalidad, una chorrada. Que hay que ir renovando el carnet de explorador. Cada 2 años, ¿cómo seis meses? Cada si dos no años y 6 meses. Si no te lo renuevas, no exploras. No puedes entrar en la selva. ¿Y si no es para explorar y vas para mear, sí? No, exacto. Si tú simplemente si vas a orinar, o por ejemplo, has matado a alguien y quiere ocultar el cadáver, entonces no te preguntan nada. ¿O a matar un mono? Sí. Si puedes, no es explorar. Exacto, pero si vas a explorar y a investigar las especies animales y vegetales, entonces sí necesitas tu rollo, ¿no? Vale. Pero es sencillo, es como el de conducir, ¿eh? O sea, te hace un tío con bata blanca, que no es doctor, pero bueno, se pone bata blanca, te hace el reconocimiento y luego te hacen la prueba. ¿Tú sabes la prueba esa de la máquina que hay un punto rojo que se mueve? Me encanta. Y tú has de intentar que no se salga de una carretera, ¿no? Sí. Y luego te la tapan. Pues la diferencia es que la carretera está rodeada como de palmera y ríos amazónicos. Es la diferencia con... Es lo único, ¿no? Con el de los conductores normales. O sea, es la diferencia. Pero los 60 buracos te lo soplan. Te los meten igual, ¿eh? Bueno. En fin. ¿Temas? Hoy no traigo tema, claro, es que me habéis pillado. Yo estaba en la campana ahí viniendo y me habéis llamado, vente, Grulla. Y digo, pues ahora voy y vengo para aquí. Si quiere abrimos el consultorio, animal o vegetal, a ver si alguien quiere hacer una consulta. Pues sí, anem a obrir telèfon, sisplau, si algú té un dubte relacionat amb els animals o amb les plantes que té a casa, doncs que ens truqui i l'Antonio us ho soluciona fàcilment. O no, os envia por ahí. Sí. Está aquí dando por hecho un montón de cosas que... Bueno, pero que llaman no lo doy por hecho, porque creo que tenemos llamada ya. ¿Tenemos llamada? Sí. Hola, amigo o amiga. Hola, Grulla, Antonio, me llamo Pascual. Hola, Pascual, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿De dónde llamas, por decir algo? Estoy llamando desde una cabina para... ¿Apuntado qué? Para pequeñajos. Vale, sí, hay muchas de esas. Como hay baños en el aeropuerto, hay baños para niños, pues sí, hay cabinas para niños. Pues digo, en esta me meto. ¿Y tu voto es para...? Para Noemí. Para Noemí, de acuerdo. Adelante. Vale, mira, mi mujer. Sí. Mi mujer me tiene un poco preocupado, una cosa, me tiene mi mujer preocupado. Pero tu mujer, mira, una cosa de... Parecía una sevillana, ¿eh? Mi mujer me tiene preocupado. Mi mujer. Pero a ver, ¿se trata de tu mujer? ¿Se trata de una cosa de tu mujer? No. ¿Se trata de que tu mujer es una cosa? Pascual, es que no te entiendes, estás muy confundido, confundes a los demás. Confundes a los demás, Pascual. Ya, mira, a ella, yo te explico, a ella le gusta mucho la naturaleza. Sí. Entonces, cada noche a mí me obliga a hacerle una cama nido en la habitación, pero un nido, pero como con rama, con barro, con hojas. Como si fueras una cigüeña, un gorrión, un martín. Igual que un bichejo de esos que construyen nido. Ya. El caso es que yo en otoño, pues me es más fácil, sí, porque está todo lleno de hojas por el suelo. Y más porquería que debajo de la hoja, entonces es más fácil hacer lo que es el nido. No, el otoño va muy bien para la ciudad porque las hojas tapan mucho la mierda de la ciudad. Claro, es mucho fantástico, más fácil. Es como la alfombra, como, ¿sabes? Efectivamente. Entonces ahora en verano es más chungo. Sí, es verdad. Entonces yo el otro día estaba intentando buscar cosas para llevar, para hacer el nido, pero no encontraba nada, y entonces llegué, yo qué sé, a las 3 de la mañana llegué. Y buscando ramas. Buscando ramas, y ella se me puso histérica, que si ya no me quieres, que si dónde te había estado, que dónde te has metido. Pesado, al final le hice el nido pues con cartones de un bingo al que fui al bingo, eso es verdad. Se llega a las 3 de la mañana buscando... Pero... Mucho cartón necesitas, pues, ¿eh? Pues me dejé ahí, yo qué sé, o sea... No sé, Grulla, estoy estresado. Y no sé qué puedo hacer. ¿Vas a ir al bingo de la calle Buenos Aires? Hay una whiskería al lado, ¿sabes? Pero vamos a ver, Pascual, una cosa. ¿Qué? ¿Cada noche tienes que hacer un nido de esos? O sea, a ver, los animales... Dile a tu mujer una cosa, le encanta la naturaleza y eso, pero los animales no construyen un nido cada día. Ellos hacen uno y ya está, les dura un montón. Ya, pero los animales ponen un huevo y ya está. Nosotros que follamos cada noche. Vaya. Porque llevamos 6 meses casados y tenemos la libido esa por aquí de alta. Claro, y las ramas esas no aguantan nada, ¿verdad? Nada, claro. Eso es, vamos. Destroza. Bueno, pues a ver. Consejo. No, consejo no. Sí, bueno, la solución. Ah, solución, mejor. Niditos de amor. Voy. Tú buscas un nidito de amor, ¿no? Nidito de amor. Sí. Calle Calabria. Calle Calabria. Vale, en 123. 123. Botón rojo, ¿vale? El botón rojo. Es un edificio especialista, digamos, en parejas. ¿Picadero? Un picadero, exacto. Vale. Pero ojo, que lo hacen temático, ¿sabes? Ah. Ellos tienen habitaciones rollo temático. Dice el misterio africano, ¿vale? Y te ponen rollo la sabana africana, ¿sabes? Y un negro mirando. Si queréis, sí, esa es vuestra petición. Elige. Todo con pieles de leopardo. Rollo esquimal. Qué bonito. Sí. Te monta un iglú. Rollo peli Almodóvar. Y está todo lleno de... Y una monja por ahí. De ítems, ¿no? De Almodóvar, sí. Almodóvar. Muy bien. Una monja que de pequeña le han... Bueno. O lo este, yo qué sé. Rollo Cristiano Ronaldo. Está lleno de cosas de Cristiano Ronaldo. Pues yo qué sé. Rollo, por ejemplo, mexicano. Rollo mexicano. Pues, por ejemplo, una fajita gigante donde tú y tu pareja os enrolláis ahí dentro. Rollo Eduard Punset. Pues cogen ese pelillo que tiene transponjoso, lo ponen solo y encima. O sea, tú te lo hacen a tu medida. Entonces, que tú quieres nido pájaro. Sí. Ellos van y te lo construyen, pero con una rama y un tema que aguanta ahí los empellones, claro, que sean necesarios. Ya, hacen a medida y lo que tú quieras. Profesionales. Nidito como si fuera un árbol. ¿Qué te parece? Pero esto me va a costar un pastón. Hombre, ¿no? Claro. Claro. Ya. Sí, la solución vale dinero. Cuando lleve 2 años de casa ya no lo necesitaré. Ya, exacto. Y esto lo amortiza rápido. Vale. Y te quita de tener que estar todos los días buscando ramas y hojas secas. ¿Qué te parece? Vale, oye, apunta. Calabria, 1, 2, 3. Calabria, 1, 2, 3, botón rojo. ¿Por quién pregunto? Ah, sí, el Pedro Pablo Grulla. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. ¿Es tu hermano que regenta eso? Sí. Dile que vas de parte de Antonio. Vale. Que es mi santo también. Ah, mira, coño, aquí, felicidades. Y te voy a hacer el descuento, ¿vale? ¿Majo? Vale. Pues Pascual. Vale. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muchas gracias. Nada, hombre, nada. Vale, adiós. Y a ti, Íñigo, si te va este rollo guarrete también. Pues, ¿cómo no me va a ir? Pues claro que me va. Oye, ¿tenéis anuncios o algo? ¿Eh? ¿O vamos con la cocina directamente? Poner la cocina ya. Sí, vamos para allá, venga. Adiós, buenas tardes. Venga, ya está Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, la mano en la masa. Chiquilla, no me hagas tratos finos, que vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. A ver si maliña un gazpacho con su ajo y su preprino. ¿Has visto qué trabajo, Antonio, tenemos aquí? Papa con arroz, con tomate, cochinillo en cardereta. Es el momento de parlada cuina. Es el momento de hablar con nuestro chef, al Francisco Hornillos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hace mucho tiempo que no... Pim pam, ¿no? Pim pam, pim pam. Chef. Pim pam, ¿qué bolsí? No entiendo. No, el pim pam. No sé qué me has dicho, entonces yo he respondido pim pam. Cuando lo oigo muy bien... No, los cocineros... Cuando lo muy... oigo muy bien, digo pim pam, bueno, y quedo como un rey. Tú respondes a todo pim pam, ¿no? Sí, he oído la panadería y le digo una de cuarto, no sé qué me ha dicho, y digo pim pam. Dice que es integral o no. Ah, yo qué sé, no sé qué me habías pim, dicho. Pim pam. ¿Qué tal? Bien, pues pim, bueno, pam, ¿no? regularzón. Uy, traes mala cara, traes mala no, cara. No, hombre, los tiempos. ¿Te has peleado con karma o qué? No, no has dormido bien porque no, hay unos... sí que he dormido bien, ¿no? Yo tengo dormido y duermo muy bien. No, son tiempos difíciles, simplemente es sí, eso, ¿no? Verdad. Sí, es verdad. Hay que buscar, pues en el tema laboral, en el tema profesional, hay que buscar pues recursos nuevos, ¿no? Hay que innovar. Sí. Cada uno se busca pues un poquito la vida como puede, ¿no? Claro. Ya sí. Sabéis, ¿no? Hoy en día es difícil salir adelante. El cielo está muy negro, el futuro también. Sí, sí. La gente cada vez pues gasta menos en restaurantes, you know, ¿no? Sí, I know. Hay que ir hay que ir buscándose las garrofas, hay que... ¿Algún tópico más? Vale, ya, ya, ya está bien, ¿no? Oye, ¿quieres ir al grano, no? Hay que tirar para adelante, pie a pie... Basta ya, tío, ¿qué estás ocultando? No, ¿estás ocultando? No, sí, está ocultando algo. No, cuando es un tertuliano, ¿sabes? Esto que se gusta... No, nada, nada, si no... Oye, escúchame, si no quieres hablar te puedes ir, ¿eh? Bueno, no, es un tema que he cambiado la carta del restaurante, simplemente. Bueno, pues eso es una buena idea. O sea, que te escondes. Pero bueno, tener en cuenta que hay que tirar para adelante, quiere decir no, que... No estás muy convencido. No, digamos que ahora pues... ¿Te has peleado con Karma? No, no, no. Digamos que ahora en la carta pues predomina un poquito lo que es la comida laxante. O sea, que no es una carta ruscalleda. Ciruelas, tamarindo, uvas, banana, cerezas, manzana, granadilla, chirimoya, ciruelas, pasas desecadas, frejol, brotes de soja, vegetales de hoja verde crudos, acelga, cereales integrales como salvado de trigo, avena, berenjena, frutas enteras con cáscara. ¿Y de segundo? ¿Has hecho un Google? No, de segundo nada. ¿Has hecho un Google alimentos para cagar? Sí, y ha salido todo. He ido al mercado a comprar todo eso. Lo he dicho por orden alfabético. No, señor. No. Empiezo por ciruelas y luego voy a tamarindo. No, no, no, es un tema poslaxante. Sí. Y lo que he hecho es quitar los lavabos del restaurante. No, y casualmente... Es que no entiendo nada. No entiendo primero por qué haces una carta laxante. Y segundo, primero, ¿por qué haces una carta laxante? Contéstame. Ahora lo verás. ¿Por algún motivo o tal? Ahora lo verás. Ahora tiene la sorpresa. ¿Y el hecho de que no haya lavabos tiene algo que ver? Yo he quitado los lavabos. ¿Por qué has quitado los lavabos? Bueno, pues que casualmente, Karma, mi pareja, pues ha montado lo que serían unos lavabos al lado del restaurante. Públicos. 20 euros. Sí. Públicos no, 20 euros. 20 euros por entrar. Pero, tío, quedar. Qué gente. Sí, bueno, la vida está muy mal. Oye, ¿no? Pero hay que sacar pasta como qué sea. Qué civilinos, ¿eh? O sea, a ver, pero una cosa. Ya pusiste un dispensador de servilleteros, de cubiertos, de vasos. No, dispensador no, lo ponía todo en urnas y tenías que poner... Dispensador, que ponías un euro y te daban un cubierto. El tenedor en una urna, el cuchillo en otra urna, la servilleta en otra urna, el plato en otra urna, cada aceituna en una urna. Y tenías que poner, pues como las máquinas de golosinas, 50 céntimos. Estás rascando dinero como a saco. Bueno, al principio, ¿no? Ya sabéis que hoy en día es muy difícil ir adelante, el cielo está muy negro, you know. Claro. Los tiempos están jodidos. Bueno, eso me la carta. Y tu Bankia. Alimentos laxantes, pero por suerte, a pocos metros, tenemos unos lavabos públicos que va el 20 euros. Por cierto, quiero hacer un llamamiento, ¿no? Porque yo he puesto comidas laxantes en Google, solo han salido frutas, macho, y verduejos. A ver si hay algún pescado, alguna carne. ¡Tú eres el cocinero! ¡Date calidea ya de esa tierra!